Hablar de Fear Factory es hablar de una de las bandas más influyentes de los 90 por su innovación y mezcla de géneros. Empezaron en 1989 bajo el nombre de Ulceration, pero pronto se pusieron Fear the Factory, hasta acortar al actual, aunque esté un poco en disputa hoy en día. Su segundo disco hizo tambalear los cimientos del metal, ya que añadieron elementos poco comunes como samplers y música electrónica, además de conseguir un sonido nítido, contundente y mecánico. Esa fue su intención desde un principio y bien que lo consiguieron. D-Manufacture es una obra maestra que nos escandaló a todos en nuestra adolescencia y lo sigue haciendo a día de hoy. Detalle curioso es que Christian L. Wolbers aparece en los créditos del disco, pero según Dino Casares, él todavía no formaba parte de la banda, así que fue el mismo Dino el que grabó las líneas de bajo. Pero Raymond Herrera, baterista para aquel entonces, en una entrevista dijo que Wolbers sí grabó algunas pistas, pero como Casares no paraba de cambiar los riffs de guitarra, para no perder tiempo, las acabó grabando él. Pero lo importante es el resultado. Otro dato a destacar es que justo cuando grabaron este disco, al lado tenían a John Bon Jovi grabando These Days, y partes de The Manufacturer se colaron en sus sesiones. Opening track, Zero Signal. They're here. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi, I'm Marcus Vieck from Event Animates, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Tired life of the night. Hey, Jonathan, hey, how's it going? I'm here with Jonathan. Hey. He's checking the microphone right now. We're about to go on stage in London. Hey. So let's see if I can pronounce this right and do it well. Hey, this is Ryan from Fit for a King, and you're listening to Sobra Las Dosis with Jonathan Montenegro. Hopefully that was good. If it isn't, you can let me know. But take care. Demuestra una vez más que son capaces de evolucionar con gracia aferrándose a sus raíces de metalcore progresivo, al tiempo que introducen elementos más admirables en la mezcla. Parece que también han permitido que sus influencias se desangren. Definido por la experimentación pulida y un equilibrio impresionante entre la melodía y la pesadez, somos testigos de cómo Era busca y finalmente capta la grandeza en este autotitulado. Snow Blood fue lo que escuchaste de Era. Y antes de ERA llegaron a Sobre la Dosis Invent Animate con el track Immolation of Night, que se desprende de su upcoming album Heavener. Falling in Reverse ha anunciado una gira como headliners en el verano de 2023 por los Estados Unidos con invitados especiales, Ice Nine Kills. Un elenco rotativo de actos de apoyo incluirá a Underoath, Spirit Box, Slaughter to Prevail, Crown the Empire y Catch Your Breath. Los tickets ya están a la venta a través de Ticketmaster y Live Nation. Falling in Reverse presentó recientemente el video de su último sencillo, Watch the World Burn, que ha obtenido hasta la fecha más de 16 millones de visitas en YouTube. La gira lleva el nombre del sencillo de la banda de 2019, Popular Monster. What's up? This is Ronnie Rad from Falling in Reverse, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. That's it. Did I get it? Let's go! I got voices in my head again, tread carefully. And I don't medicate, it helps me temporarily. I got problems, I got issues, yeah, apparently. Trauma that I'm burying, I think I need some therapy. I battle depression, I'm back with a message. I'm asking the question that if you hate me, why you acting obsessive? I'm past the point of no return, fuck being passive aggressive. I'll brandish a weapon, teach all you motherfuckers a lesson, yeah. I actually battle my demons and shallows. It's swimming the deep and the creep in the shallows. I'm lost, gotta admit that I'm living the life that I've always wanted. For fixing and rip me apart, I'm swimming with sharks. I'm lifting the bar, I'm lifting the end of the stars. I like a shot of adrenaline mixed with some adrenaline. Started a battle, but bitch, I'ma finish it. You think you can stop me? Not even a little bit. Nowadays, everybody's so sensitive. Picking my voice and you're picking apart. Tripping on nothing, just getting the car. Gripping and ripping and sticking the mark. I'm tipping the charts. I got enemies trying to get rid of me. Evil tendencies are fucking with me mentally. I got people that don't like me in the industry. I can feel your energy, you were not a friend of me. Cause I have been to places that you never wanna go, yeah. I got dirt on people, but they act like I don't know, yeah. I can do some damage, but I'll never rock the boat. All it takes is one post, with some full of dominoes, yeah. You never get rid of me, too many enemies ripping my imagery. You know my history, in it a mystery. Put every enemy out of their misery. Somebody send me some positive energy. I'm about to go dark, I'm about to go dizzy. Into the darkness, into infinity. Shut you motherfuckers up, you listening? Stacking every little pretty penny that I'm getting, and I'm never giving in to anybody. Always winning, never kidding. When I die, I'm taking everybody with me. You're never gonna get me, cause you never see a symbol. Yeah, my motherfucking god, you're a light yawn. I'm a time bomb, and I'm five wrong. It's my god, I'm killing syllables with a literal fill of all. I'm a lyrical, typical, super villain. I'm venomous, and I'm never gonna stop until they put me on top of the list. I can't control the monster any longer that's inside. The pain and sorrow left us solo. No tomorrow's hard to swallow. Death is calling, someone crawling. Tightrope walking, now I'm falling down. Missiles falling from the sky, God save us. Pain and sorrow left us solo. Here today, but gone tomorrow. The pain inside is the fuel that drives this flesh and bone through blood red skies. The death-defying, hypnotizing. One day you're gonna figure out that everything they taught you was a lie. Watch the world burn. Hey, this is Spencer from Ice Nine Kills, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Run. Crawl through the holes in the evidence where evil is taking up residence. No faith in what red and white will say. To save the truth for a rainy day. Fall through the cracks with the casualties. Freedom's thrown out with morality. Become a soldier for the controller. I'll tell you, be I listen. died. Amigos de la casa Ice Nine Kills con su hit single Rainy Day, tema inspirado en el famoso video game y luego película Resident Evil. What's up guys, this is Brandon Hoover of Crown the Empire and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check out our new single Dogma right now. Who's to blame? Become astray when the righteous and preachers determine who wins this race. Hey, what's up? This is Lucas with Vela Maya, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Velo Maya es una banda innovadora y líder en el género del metal progresivo y djent. Su habilidad técnica impresionante y su capacidad para combinar elementos progresivos y pesados han sido reconocidos tanto por la crítica como por los fans. Con su nuevo álbum, Mother, programado para lanzarse el próximo 12 de mayo, los fans pueden esperar más música emocionante y única de esta banda talentosa y apasionada. Su nuevo single, Red Fur, fue lo que escuchaste de Velo Maya. Y previo a Velo Maya, se hicieron presentes Crown the Empire con su sencillo más reciente, Dogma. Es una locura pensar que ahora es 2023 y todavía estamos hablando del caos que la pandemia infringió a la industria de la música. Pero eso solo muestra la gran cantidad de adversidades que los músicos han tenido que enfrentar. Periphery comenzó el proceso de escritura de Periphery 5 a principios de 2021 y estamos agradecidos de que su admirable perseverancia en uno de los momentos más oscuros de su carrera haya asegurado que finalmente se lanzara el 10 de marzo a través de 3 Dot Recordings. Periphery se ha enorgullecido de forjar una carrera llena de innovación y experimentación, pero a medida que digieres las entregas de Periphery 5, te sentirás como si estuvieras escuchando una combinación única de músicos que continúan evolucionando hasta convertirse en una fuerza intocable. Su producción puede ser más un proyecto de pasión, ya que su enfoque se ha desplazado hacia métodos más viables de estabilidad financiera. Pero esto de ninguna manera ha afectado su hambre o entusiasmo por demostrar que son, sin duda, pioneros en su oficio. Sin más que añadir, escuchemos los temas Everything is Fine y Dracilgrass aquí en Sobre la Dosis. Hi, this is Matt Halpern from Periphery and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dos por uno en Sobre la Dosis. Sucker!